Esta es la verdadera causa por lo cual ustedes no llegan a entenderse a sí mismos. Porque cuando se activa dentro de ustedes una emoción negativa enferma, no saben cómo confrontarla y entenderla, porque al querer hacerlo, les produce intranquilidad, desasosiego, tristeza, etc. Esta es la razón por la cual ustedes huyen de la verdad. Primero porque viven aceleradamente, nunca tienen tiempo, siempre corren apretadamente inventando excusas para escapar de todo lo que representa responsabilidad de sus vidas. El escape mayor y más terrible es la producción para el Matrix. El ego les exige y les ha hecho creer que, bienestar es, producción. Seguridad es, bienes materiales. Salud es, estar delgados, casi anoréxicos. Espiritualidad es, yoga, meditación, religión, etc. Familia es, matrimonio, hijos, relaciones sociales. Felicidad es, poseer, tener, fiestas, diversiones. Así podríamos enumerar infinidad de conceptos equivocados y mal formados. Cuando no llegan a cumplir estas metas, sufren y se desesperan, porque los esquemas están tan arraigados dentro del Matrix, que ustedes se sienten fuera de la realidad normal y eso les produce emociones negativas enfermas que no los dejan vivir en paz ni en armonía. El desear comprender una emoción negativa enferma siempre significará en sus vidas un enorme trabajo y son pocos los seres que están dispuestos a ese sacrificio y dedicación. Confrontarse cara a cara con esos vampiros energéticos es terrible y asustador, por esta razón la mayoría evita la confrontación y el descubrimiento, prefieren esconderlas en lo más profundo de su cerebro o sea en el subconsciente y continuar encajándose en el Matrix para no sentirse fuera de él. Libérense y vivan de acuerdo a su propia realidad, siempre y cuando no vaya en contra de las buenas costumbres y de una realidad correcta y universal. A partir del subconsciente es donde comienzan a generarse las enfermedades, porque al no curarlas en la psiquis, el mal prosigue su camino atacando e invadiendo la energía más densa. Las enfermedades producidas por las emociones negativas enfermas, las cuales se encuentran en determinadas zonas del cerebro, clasificará qué tipo de enfermedad se generará en el cuerpo material, porque la gravedad en su manifestación dependerá de la intensidad y distorsión psíquica que la emoción negativa enferma contenga en sí misma. 1. Zona 1. Antagonismo. Esta primera zona cerebral se encarga de hacer funcionar en automático los sistemas del cuerpo material. Cuando esta zona está enferma de emociones negativas enfermas, heredadas o generadas por el mismo individuo, tienden a enfermarse, porque quien las rige no es la consciencia, sino el antagonismo.